Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Hi, I'm Zarin, and I like listening to Boulevard Del Jazz. This is a song featuring Randroid, his alter ego, Randroid. Yeah, Randroid. We don't usually get up this early, you know. Randroid's in bed now. But just for you, you've been so kind, we're gonna bring him out tonight, tell you a little bit what it's like living in New York City. We're all from right around here, so this is a tune called Hanging in the City. Hey, taxi! Oh, come on, man, stop. I'm trying to get uptown, man. Hey, baby, can you point me uptown? Yeah, I kind of lost my bearings, you know what I'm saying? Baby. Looking good though. Anyway, you gotta take some chances with New York women, you'll find, and learn some fancy dances to keep up with certain friends of mine. This is a big city, better be looking over your shoulder. There ain't no playland, it's a damn sight colder cause. Get ripped off, work your seat off, then the landlord turn your heat off, but I don't mind. That's right, we like it. That's right, we're from New York. Now, maybe it's because I was born here and never did leave. But I'll take the Bowery, yes I will, ahead of them trees. But now the folk from the country can't use the noise. But the folk from the country can't hang with the boys. That's why hanging in the city's alright with me. Hanging in the city where we's always. My brothers in the suburbs, those days I was happy, yes. When I was away, hanging in the city. Now, sometimes I wonder if my brain's alright. Since all the funk and the filth here don't make me uptight, that's right. I always look on the bright side. I see the sun is shining right through those gates in my windows. There ain't no use in whining, cause you get ripped off. Work your ever-loving seat off, then the landlord turn the heat off. But I just don't mind. Come on, Bill, lay a few licks on. Those days I was happy, yes. Happy. But I was. down the avenue, the less sachet, down the middle of Broadway, hanging in the city with nothing to do, walking down the avenue, the less sachet, down the middle of Broadway. Come on, baby, come on with me. Hanging in the city with nothing to do, walking down the avenue, the less sachet. Down the middle of Broadway, come on, baby, come on, baby. Hanging in the city with nothing to do, walking down the avenue, a less sachet. Down the middle of Broadway, calls. Get ripped off, work your seat off, then the landlord turn your heat off. But I don't mind. We like it. We're from New York. New York City. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. El saludo es para Randy Brecker. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información, madrugada de domingo a lunes. Lunes ya, el día de la luna, la noche de la luna, así de fácil. Y este tipo se llama Bill Evans, y el grupo se llama Bill Evans Soul Grass Band, y van a estar el próximo viernes en Atarfe, dentro del 22 Festival de Jazz en el Lago. 12. Había puesto una X más. 12 Festival de Jazz en el Lago. 12 años. Con Bill y con la banda, la Bill Evans Soul Grass, están Bill Evans, que está al soprano y al tenor. Ryan Canaboch está al banjo. Mitch Stein en la guitarra. Etienne McBab está al bajo. Y Geoff Dion está en la batería y también en los registros vocales. Comienzan los festivales de jazz en Andalucía. Atarfe, El Portón, Almuñécar, Córdoba, alguna parte mínima de las jornadas del Terral en Málaga. Por supuesto, el grandioso festival de blues. En fin, muchas cosas, pero la atención fundamental, el Boulevard, se la dedica, como es preceptivo, al jazz y a nuestros músicos de jazz. En este caso, por arrancar ya anoche, además de la grabación que tuvimos con Adolfo Delgado, pues iniciamos un poco el arranque con lo que eran las jornadas de jazz en Atarfe, y justo con este hombre, con Bill Evans. Vamos a estar con él apenas media hora, hasta las 10:30 más o menos. Y después estaremos con el compañero de cartel ese día en el Festival de Jazz del Lago, que no es otro sino el magnífico trompetista y director de orquesta David Pastor, que estará con la Big Band de Atarfe. Estaremos con David la segunda media hora, y la tercera media hora pues la dedicaremos a mi primo Chano, que va a arrancar el viernes en Alaurín de la Torre con El Portón. O sea, el próximo viernes arranca El Portón, que es un festival al que tengo un inmenso cariño, por cercanía, por proximidad, por afecto, y porque las personas que lo hacen las quiero mucho, y desde luego lo hacen maravillosamente bien. Así que algo muy especial por El Portón siempre hay que señalar, porque además programan con una sensibilidad y con una exquisitez magnífica. El Portón arranca, ya sabéis, va de viernes a viernes. Arranca este primer viernes, el día 5, con Chano. O sea que Chano está para un roto y para un descosido. Está el viernes 5 para arrancar El Portón, y está el sábado 6 para culminar el Festival de Jazz en el Lago. Festival de Jazz en el Lago en su 12 edición, siempre me confundo, parece una X, pero no. duodécima edición del Festival de Jazz en el Lago en Atarfe, que está justo muy cerca de Granada. Está a nada, apenas 15 kilómetros de Granada, está Atarfe. Y dentro de esa programación de Atarfe, que te recuerdo empieza este viernes, pues está este grupo, el grupo de Bill Evans Soulgrass Band. Bill Evans Soulgrass Band. Esa es la programación, además, por supuesto, de David Pastor, de Jesús Hernández, el grupo de Jesús Hernández, y de Chano Domínguez, Flamenco Sketch. Bienvenida, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí, porque tú haces que esto realmente tenga sentido, porque sin duda tú eres lo mejor de esta historia. Thank you. Mitchell Foreman. Cześć, jestem Wojtek. Bycie w Andaluzji i słuchanie Radia Boulevard del Jazz sprawia mi czystą przyjemność. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Sonidos que nacieron pues hace ya bastantes años, cuando el In a Silent Way, It's About the Times, de propio Miles Davis, y se inició una historia, la historia del jazz rock, o del jazz de fusión, o como queramos decir, o como que le queramos llamar. Y por ahí pasaron pues muchos músicos, entre ellos también Bill Evans, sin duda, y estas músicas, sin duda. Estas músicas, estas electrificaciones, los vatios, los voltios, el recuerdo a Weed Report, a la Mahavishnum, a tantos y tantos grupos que se integraron en estas corrientes, en estas tendencias y en estas historias. Y que tiene, por supuesto, sus seguidores, y que hay que respetar como música que en cierto sentido tiene claves jazzísticas y en otros menos claves jazzísticas, pero sin duda es creativa. Y en esa situación hay que situar al bueno de Bill Evans y su Soul Grass Band, que va a estar este próximo viernes 5 de julio en el Festival de Jazz del Lago, en el Lago en Atarfe, en su 12ª edición, Jazz en el Lago. Si estás cerca, no te lo pierdas, el próximo viernes. Bill Evans Soulgrass Band en el escenario de los Tres Juanes, allí en Atarfe. Está muy muy cerca de Granada. Si vienes desde Málaga dirección Granada, está perfectamente indicado. Y si vienes de Granada dirección a Málaga, también está perfectamente indicada la salida de Atarfe. Y allí no te vas a perder. Esto, ya os digo, será el próximo viernes. Y también el mismo viernes, en la misma programación, en el mismo escenario y en la misma propuesta, pues algo muy distinto. Es un grupo nuestro, es un grupo de un trompetista excelente, de un músico español querido y admirado, que se llama David Pastor, y que va a actuar con la Big Band de Atarfe, y que desde luego pues merece nuestro aplauso, nuestro cariño, nuestra consideración más absoluta y nuestro respeto. Nada más que por ese grupo de personas que están alrededor, y del esfuerzo, por supuesto, que supone, que están alrededor de David Pastor, ya compensa el estar con ellos, el disfrutar de la música y el sentir, por ejemplo, y el recordar las líneas de este precioso Skylark, si es que suena. Em dic Eduard i és un plaer estar a Andalusia escoltant jazz al Boulevard del Jazz. Jestem Joasia, bycie w Andaluzji i możliwość posłuchania audycji Boulevard del Jazz to sama przyjemność. Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Y David Pastor y la Big Band de Atarfe en el Festival de Jazz en el Lago, en Atarfe, el próximo viernes, abriendo, inaugurando ese 12 festival junto a Bill Evans con la Soul Grass Band. David Pastor y la Big Band de Atarfe. Esa es la primera propuesta del festival. Y como veis, bueno, pues David es un excelente y formidable trompetista, nacido en el 74, estudia en la agrupación musical de Santa Cecilia desde David, en Valencia. Después es alumno, excelente trompetista y pedagogo de alumno y excelente del maestro y excelente trompetista Manuel López, quería decir. Cursa estudios en el Conservatorio Superior de Valencia y de Barcelona y así va obteniendo premios honoríficos, finales de carrera, etcétera, etcétera, etcétera, con grandes maestros también, como por ejemplo el caso de Jaume Espigolet. Bueno, pues así, y después pues repartido en múltiples actuaciones, conciertos, bandas, formaciones, direcciones, arreglos, etcétera, etcétera. Una referencia, David Pastor, un excelente y formidable arreglista, compositor y trompetista de jazz que va a estar en el Festival de Jazz en el Lago, en Atarfe, el próximo viernes, junto a la propuesta de Bill Evans con la Soul Grass Band. No tiene nada que ver en realidad, pero ese es el encanto de una noche que al final no se sabe muy bien cómo va a terminar, porque pueden pasar cosas curiosas, ya sabes, se suben, se bajan, se van, no se van, hacen una cosa juntos, no hacen una cosa juntos. Es lo mismo que lo del día siguiente en Atarfe, el sábado, que ahora después de la siguiente hora, pues voy a ver lo que puedo arreglar, porque están dos formidables pianistas de jazz, como son el caso de Jesús Hernández, que nos acaba de presentar su disco Jaira, y mi primo Chano Domínguez, que acude con los flamencos Sketch. O sea que lío seguro, tiene que haber lío la próxima noche, la noche del sábado 6, os estaba hablando del viernes 5 de julio, la noche del sábado 6 se cierra ese festival de jazz en Atarfe con esa propuesta cuasi gitana, cuasi flamenca, tremendamente flamenca, con Jesús Hernández del grupo e interpretando cosas de su álbum Bojaira, y mi primo Chano Domínguez con la Flamenco Sketch. Pero eso os lo contaré la próxima hora. Vamos a cerrar esta primera hora pues recordando, bueno, las baladas y las historias tan sublimes, tan bonitas, tan llenas de pellizco, como es el caso de este tema de Armando Manzanero, que se llama Pajarito. ¿Os acordáis de la película cuando Peter Sellers? Pajarito, mic, mic, pajarito, mic, mic.

Hola, soy Mario Rossi. Os envío un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Muchas gracias. Hola, soy Chano Domínguez y os mando un saludo muy fuerte desde aquí, desde el Boulevard del Jazz. Grande mi primo Chano, por supuesto. Grande como Mario también, extraordinario músico. Formidable contrabajista. Grande es el resto de los músicos que están. Blas, Córdoba, Quejío, Tomás, Tomasito Moreno, Israel, Piraña, Suárez. Bueno, la gente es del Flamenco Sketch. Y como yo digo, mi primo vale para un roto y para un descosío. Cuando lo veo, le pregunto cómo se vive la distancia con Cádiz. Y él se pone muy serio y me dice, con Cádiz en la distancia no se vive. Bueno, mi primo Chano, digo vale para un roto y para un descosío, porque Chano inaugura las jornadas del Portón en Alhaurín de la Torre este próximo viernes 5 de julio. Y bueno, pues mi primo es especial, no por llamarse o yo llamarme como él, sino porque es especial, porque nos conocemos desde hace muchísimos años, desde el 90 y pocos, o yo incluso antes, y creo que fue Ibiza, fue el 92, 20 años, y estamos en el 13, 21 ya. Eso fue el famoso concierto, las jornadas de Ibiza. Bueno, tantos momentos, tantas historias, tantas cosas en común, tantas circunstancias. Chano para mí es algo muy, muy especial y lo quiero muchísimo. Y estas músicas además, bueno, pues penetran por cualquiera de nuestros poros, por muy cerrados que estén. No hace falta ser ni flamenco, ni flamenquito, ni natural del puerto, ni de Cádiz. Esto lo entendemos todos, lo sentimos todos. Sabemos que esto es nuestro, nos pertenece. Quizás no sepas que forma parte del histórico trabajo de Miles llamado Flamenco Sketch, da igual, pero que esto a ti te suena, sobre todo cuando va cogiendo ese vuelo a poquito a poco, que diría en ese lenguaje tan de aquí, a poquito a poco, o poco a poco, para ser ortodoxo y según dice el Román Paladino. Chano Domínguez. Chano va a estar abriendo el Festival de Jazz de Alhaurín el próximo viernes en el Portón. Y si estás cerca, tienes que estar. Y si no estás cerca, también tienes que estar. Y si no vas a venir, también tienes que estar. Porque estas músicas están en cualquier sitio donde las busques. Chano Domínguez Flamenco Sketch. Hay alguna, no te confundas. Esta es la grabación en directo en Nueva York. Esta es la grabación de la hecha en el Jazz Standard en diciembre del 2009, que es una belleza, es una preciosidad. El Flamenco Sketch, que es lo que suena debajo de mi voz, el Freddy Floyd, el Blue and Green, que es lo que vamos a sentir a continuación, el So What's, el Old Blues, el Nardis, prácticamente reproduce lo que Miles hizo unos años antes, el famoso Kind of Blue. Bueno, pues dicho esto, y por supuesto la segunda parte del descosío, como yo digo, vale, mi primo Chano vale para un roto y un descosío, porque el descosío viene al día siguiente, o sea que puedes ir de Alhaurín al Festival de Jazz en el Lago, en Atarfe, y estás el sábado 6, estás otra vez con él. No va a tocar igual, no va a ser lo mismo, él va a estar seguro de otra forma. Ni mejor ni peor, no lo sé. Depende de lo que coma, depende de cómo se levante, depende del viaje, depende de muchas cosas. Los músicos, yo que he tenido una estrechísima relación con ellos, en mi experiencia de 25 años como director de un festival de jazz... ¡Ey, quieto! ¡Quieto! Ahí está Blas. Ahí está Blas. Ahí empieza la cadencia del Flamenco Sketch. Los ritmos. Ahí está todo. El arcano, lo antiguo, las mezclas, al Andalus, África, los árabes, los ojos negros, tus velos, tus ojos y mi primo. Qué bueno es. Qué bueno es. Como me quedo colgado. Bueno, pues os voy diciendo, la segunda parte de mi primo Chano es, ya os digo, en el Festival de Jazz en el Lago en Atarfe, el sábado al día siguiente, o sea, el próximo sábado. O sea, viernes por la noche, abriendo el Festival de Jazz del Portón, que como ya os digo, son todos los viernes, y el sábado cerrando el Festival de Jazz de Atarfe, el Festival de Jazz en el Lago, en su duodécima edición. ¡Ay! ¡Cuántas cosas, cuántas historias! Tengo que ver a mi primo, por supuesto, tengo que estar con él y tengo que darle un fuerte abrazo y tengo que sentirme cerca de él porque es una de esas personas a las que quiero muchísimo, con la que hemos compartido muchas cosas familiares y queridas y también a veces con un cierto dolor o con bastante dolor, pero desde la cercanía, desde la hermandad, desde la fraternidad y por supuesto desde el más absoluto respeto de un hombre grande, de un andaluz grande, de un músico extraordinario llamado Sebastián Domínguez Chano. Son muchas para cantar. Y basta una que tenga un centro en mar. Soy Chano Domínguez y os mando un saludo muy fuerte desde aquí, desde el Boulevard del Jazz. Hola, soy Mario Rossi. Os envío un saludo a los amigos de Boulevard del Jazz. Muchas gracias. Thank you. soy Jesús Hernández y mando un saludo con mucho cariño a toda la familia del Boulevard del Jazz. Hola, mi nombre es Jorge Pardo. Un saludo para todos los colegas del Boulevard del Jazz. Esos son también músicos nuestros. Esa es la última de las ofertas que esta noche os traigo y confío en que pueda haber bulla. Puede ocurrir, ¿eh? Puede haber bulla el próximo sábado en el escenario en Atarfe, porque van a estar juntos Chano y Jesús Hernández, el grupo de Jesús Hernández, que nos presenta justo este trabajo, Mojaira. Ya estuvo Jesús presentando en el Boulevard. Y en este tema está Jorge Pardo, el famoso Laura, ya sabéis, el precioso tema, la preciosa balada Laura. Y me gusta leeros algunos textos breves de lo que dicen las carátulas de los discos. Concretamente, Bojaira dice: como todos los que tienen algo que decir, Jesús Hernández han absorbido influencias dispares y construido con ellas un universo personal. Del jazz africano y cubano recoge la soleada alegría y la solidez del grupo. De la canción brasileña, la riqueza compositiva y armónica. Esa capacidad para crear climas complejos a partir de formas simples. Con Bill Evans comparte la imaginación reflexiva y la sensible introspección, digo yo, entre corcheas. Bill Evans, pianista. Está claro, ¿no? Con Thelonious Monk, el uso expresivo de las ausencias y los silencios y el gusto transgresor por los contrastes. A Jesús le fascinan los juegos rítmicos, un súbito ir desde lo más bajo al grito, lo que podríamos llamar saetazos o latigazos, esos beats mantenidos que salen del alma y que el flamenco ostenta orgulloso en sus cierres. De toda esa amalgama de curiosidades ha surgido este hermoso disco que no es mezcla, ni influencia, ni cercanía, sino una rigurosa fusión de flamenco y jazz. Algo que Jesús Hernández es capaz de hacer, pues está en permanente escucha respetuosa del otro. No solo en la música, también en la vida. Esto lo firma muy bien, además, Jesús Ortega. Al final dice, en el apartado de los agradecimientos, me queda claro que para sacar un proyecto adelante se necesita la ayuda y el cariño de mucha gente. Aurelio Ramírez, Daniel Sánchez, Fernando González Caballos, Carlos Sánchez, Rodolfo Salerno, Rafa Sibajas, Juan Luis Pino, Nico Lajenguisgen, Manolo Toro, Alicia Hernández, Jesús Ortega, Jorge Fernández Bustos, Marco García, Pedro Escárzaga y, por supuesto, Lucas, Mario y Concha. A todos ellos, además de todos los músicos que han colaborado en el disco, quiero mostrarles mi agradecimiento. Es que si no nos salen, ni nadie les nombra, pero aquí sí hay que acordarse de ellos, por supuesto que sí. Y por último, Jesús nos cuenta, o Jesús o alguien, puede ser incluso el propio Jorge Fernández Bustos al final, quien hace mención a la influencia de Granada y la presencia de los músicos en Granada. Jesús, como granadino que es, pues de esas influencias extraordinarias que Granada tiene, sobre todo desde el propio ámbito del flamenco, de las calles, de las casas, de los lugares, de las plazas, etcétera, para de alguna manera pues sentir que toda esa luz penetra, y por supuesto los artistas más. Y despedir con lo que dice Jorge Fernández Bustos: desde que el flamenco es flamenco, el mestizaje lo ha caracterizado. No hay que pensar en fusiones o sinergias acomodadas, basta con abrir los postigos y aspirar los vientos. Jesús Hernández parte de este trabajo del más hondo flamenco para desembocar en su propio lenguaje, en una suerte de fusión tan natural como personal. Una originalidad en la que también encuentran sentido las incursiones en la música clásica o en los ritmos caribeños y brasileños. El músico flamenco demasiadas veces trata de remendar a la guitarra y sus falsetas, sus escalas y sus trémolos. El piano de Jesús es otra cosa, simplemente piano que propone otra gama de formas de arte hondo. En Bojaira, Hernández parte del flamenco para desembocar en los senderos versátiles donde la pura improvisación es protagonista. Jorge Fernández Bustos. Bar del Jazz. Contaba mi maestro y amigo, extraordinario maestro y amigo, Manolo Curao, que es el hombre que más sabe de flamenco, o uno de los hombres que más saben de flamenco, hablando de un cantador de alegrías. Esto que acabamos de sentir, justamente esa morena guapa, es una alegría. Pues hablando, bueno, pues de cosas comunes, del jazz, del flamenco, a él le encanta y a mí también. En realidad es por la afinidad personal que tenemos, porque es un tipo extraordinariamente simpático, amable, encantador y buen amigo. Bueno, pues me explicaba el bueno de Manuel Curao que el tirititrán, el famoso tirititrán tran tran, tirititrán trantero de las alegrías, lo puso de moda un viejo cantador gaditano llamado Guillermo Espeleta, y en realidad lo que hizo fue mimetizar lo que pasó unos años antes, cuando en aquella vieja grabación del rey Louis Armstrong, en aquellos discos duros de pizarra, pues se le olvidó la canción. O sea, tenía la canción, la letra, delante en un pequeño atril, le dio con el pie a la hora de tocar la trompeta y se quedó, no veía la letra. Y entonces se dedicó a inventarla. Y a partir de ahí nace el scat. Bueno, pues exactamente igual la historia del tirititrán tan tran, tirititrán trantero. Y bueno, pues me parece es una curiosidad que os cuento al hilo de esta alegría y de la presencia en el cante de Sergio el Colorado, que está también en este disco de Jesús Hernández, que va a estar, como te digo, compartiendo escenario este próximo sábado, día 6 de julio, en el Festival de Jazz de Atarfe, en Granada, muy cerca, en el 12º Festival de Jazz en el Lago, en Atarfe. Así que si estás cerca y quieres disfrutar de una noche seguro, muy caliente, muy flamenca, muy llena de entretelas, de historias, de claves maravillosas y preciosas, pues te recomiendo que acudas, porque bueno, pues no sé, la verdad es que no sé exactamente, igual no pasa nada, o igual sí pasa, puede ser perfectamente que pasen cosas, pero, hombre, se presta a que pase porque sí, porque es pues normal, o sea que ya sabéis. Alegrías, esa morena guapa y las historias curiosas y divertidas que me enseñó mi maestro Manolo Curao, que es un hombre del flamenco, que sabe tantas cosas y que me ha enseñado también a aprender pues esas claves tan curiosas y tan originales y tan nuestras. Thank you. nombre es Jorge Pardo. Un saludo para todos los colegas de Boulevard del Jazz. Hola, soy Jesús Hernández y mando un saludo con mucho cariño a toda la familia del Boulevard del Jazz. Y con estos tientos y con estos tangos os digo que ha sido un placer, como siempre. Es un inmenso placer estar aquí una madrugada más en nuestro Boulevard del Jazz, en RAI, en Radio Andalucía Información. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que acudas a los festivales que se van a celebrar, a los conciertos que se van a celebrar, que no hay nada, te aseguro, casi nada más precioso y más hermoso que disfrutar de la música en directo. Hasta el próximo sábado por la noche, que pases una muy feliz semana. Buenas noches.